En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un día miramos y vemos que delante hay menos que atrás, menos camino delante que atrás, que ha pasado más tiempo del que queda, que el camino recorrido, insistimos, es más largo que el que queda por recorrer. No somos una cosa ni otra, nos hacemos viejos, pero nos sentimos jóvenes. Quizá ese es el truco, pensar a lo grande, planificar lo imposible, vivir como si fuera joven al margen de lo que diga el DNI, no reconocernos en ese sentido. Hay que ser metafóricos, que lo malo sea muy malo y que lo bueno sea muy bueno. Tenemos que saber que los sueños no se cumplen, ninguno, afortunadamente ninguno. Pero pararíamos de luchar por ellos si se cumplieran siempre. Y es que si tenemos sueños inalcanzables, siempre podemos retarnos y aspirar a lo que no conocemos. Los jóvenes tienen que apuntar lejos, mirar lejos, tan lejos que la meta no se puede alcanzar. Si se alcanzan todas, corremos el riesgo, insistimos en sentirnos satisfechos. Y entonces sí que nos podemos parar. Nos ponemos traje y corbata e intentamos vender logros. Pero como todo lo que se intenta vender, está vacío. Comienza La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Con fuerza, como siempre, aquí comienza el programa y de esta forma Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter es nuestra etiqueta y la página web ondacero.es. Hoy en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, que viaja al pasado, que viaja hace muchos siglos a conocer la figura de un personaje que ha sido importantísimo en la historia, no de España, no, en la historia de la humanidad. Estamos hablando del hombre, del primer hombre que dio la vuelta al mundo. Hablamos, por supuesto, del Cano. Ese es nuestro primer contenido, pero hay mucho más en esta noche. Recuperamos algunos contenidos, algunos grandes éxitos de esta temporada y hablamos también de un personaje, como decimos, importantísimo en la historia de todo. Entrevistas, encuentros con lo desconocido, mujeres con historia, eureka, etcétera, etcétera, etcétera. En esta Rosa de los Vientos, en este puente entre temporadas, en agosto, final de la temporada pasada, comienzo de la siguiente, que llega dentro de muy poquito. Con Luciano Branca al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa y junto a mí, Silvia Casasola en la codirección. Silvia, muy buenas. Hola, aquí estoy de copiloto, ya preparada para el viaje. Un viaje que comienza, que arranca ya y que nos va a llevar a nada menos que a todos los sitios, es decir, a dar la vuelta al mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Uno de los personajes más importantes de la historia. Fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Fue un auténtico héroe. Un héroe, el Cano, sobre el que se han dicho muchas cosas que son verdad, pero también algunas cosas que no son tan verdad. Un hombre que, insistimos, fue la persona que logró hace muchos siglos ya dar la vuelta al mundo en una expedición, en una aventura fantástica que hoy vamos a recuperar. Y lo hacemos así, aquí, con el historiador, con el novelista, con Enrique Santamaría. Enrique, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. La versión oficial nos presenta, bueno, a dos hombres como los responsables de dar la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, a Magallanes y al Cano. Nos dice la historia que empezó Magallanes, que acabó el Cano. ¿Digo algo cierto o digo algo que tiene muchos matices? Vamos a ver, es cierto y tiene matices ambas cosas. Me refiero, ninguno de los dos personajes sin el otro nos acordaríamos de él, hubiera tenido un lugar en la historia. Magallanes fue el hombre que organizó, bueno, no él solo, de hecho, Cristóbal de Haro, con más gente, hay mucho de lo que hablar, el viaje que no era un viaje para dar la vuelta al mundo, era un viaje de negocios, un viaje comercial, para alcanzar las Islas Molucas, las Islas de las Especias. Y para eso tenía que buscar una ruta nueva que pusiera en contacto dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, que fue como lo llamó él. Ese era su objetivo, no era dar la vuelta al mundo. Pero sin ese objetivo, que no llegó a cumplir, también lo cumplió el Cano, que fue el hombre que decidió, que tuvo la idea de no cumplir esa misión, no volver por donde habían venido, no establecer una ruta comercial nueva, sino continuar hacia adelante y seguir dando la vuelta al mundo, nunca hubiéramos oído hablar tampoco de Magallanes. Entonces son dos personajes, de hecho, complementarios. En contra de la imagen general y de las desavenencias que hubo entre ellos, evidentemente, no fueron dos personajes antagónicos, al contrario. Digo, hubo episodios de enfrentamiento, pero también hubo, evidentemente, muchos episodios de colaboración. Y al final, la vuelta al mundo es una labor de ambos. Ambos fueron personajes, yo no sé si estoy en lo cierto o no, también te pido que me corrijas, me añadas, me rebatas. ¿Magallanes era un poco el noble y el Cano era un poco el plebeyo? Sí, eso es cierto, me refiero. Hay que entender las cosas desde el punto de vista de la mentalidad de aquella época. Estamos hablando del final de la Edad Media, del principio de la Edad Moderna. Un cambio de época en la que el viaje fue fundamental, como se podría hablar, me refiero, el cambio de la mentalidad de las personas, de los seres humanos, de la Edad Media a la Edad Moderna, sin este viaje no se hubiera producido por lo menos de la misma forma. Y dentro de la Edad Media era muy clara la división, que siempre hemos oído hablar, entre nobles, plebeyos y, digamos, el clero, que eran los tres estamentos. En ese sentido, Magallanes era un noble, pero era un noble, digámoslo claramente, pobre. Uh-huh. Era un noble sin muchos recursos. El Cano, aunque se lo ha querido poner, tal vez se le menciona mucho como hidalgo, y hay alguna fuente que lo pone como tal, según todos los datos, era un plebeyo. Un plebeyo, por cierto, de origen adinerado. No es, aunque también se lo ha querido poner el pobre, en ese sentido, pero aún así, la división entre los dos era muy clara. Magallanes era un soldado, era un capitán real, un hombre de sangre noble. El Cano era un maestre de nao, un marino, un miembro del gremio de mareantes, como se llamaban entonces, un oficio. ¿Qué oficio es lo que hacían los plebeyos? La gente que trabajaba con las manos. Sin embargo, un noble como Magallanes era un soldado, un noble que luchaba en la conquista de Malaca, en Azamor, en muchos sitios, como soldado. Hay una división importante entre ellos que ahora mismo es, en nuestra mentalidad, no es tan sencilla de entender, pero que para aquella gente era muy clara. De todas formas, también hay mucha controversia sobre el nacimiento del Cano, de si realmente, pues lo que tú estás comentando, sus orígenes, si su familia, a qué se dedicaba, si incluso se le ha tildado de que era analfabeto. No sé, ponnos un poquito de luz a todos estos enigmas. Bien, sobre ambas figuras, nos hablamos de Magallanes y el Cano, se ha construido un mito interesado, por diversos factores que podríamos hablar luego si queréis, que primero ha creado un enfrentamiento y luego desvirtuado por completo los personajes. Respecto a la polémica por la fecha de nacimiento del Cano, la polémica es cierta que existe y no debería, como tantas otras cosas, porque su fecha de nacimiento está bien clara desde hace por lo menos un siglo, que yo encontré ya datos que habían encontrado el documento en que en una encuesta, que además mandó hacer Magallanes antes de salir de Sevilla, para defenderse de las acusaciones que se vertían contra él, pidió testigos y entre ellos llamó a testificarlos a favor al Cano. Digo, por eso digo que el enfrentamiento entre ambos está muy, muy sacado de lugar. El Cano testificó a favor de Magallanes y la encuesta dijo su edad. Tenía 32 años en el momento de partir, o sea que había nacido en 1487. Ese hombre estaba claro hace muchísimo tiempo. La fecha del 76 fue un invento completo, creado en época del franquismo, además es una cosa que está, más que solamente demostrada. El primero que la menciona es Amando Melón Ruiz de Guardajuela, con un objetivo que es convertir una figura, que era eso, un marino, un plebeyo, un hombre que en ningún momento participó en actividades militares, en un conquistador, en un dentro de esa España imperial, de la España de la gesta evangelizadora, de la España del imperio, se le quiso, en la que el Cano nunca había participado, nunca tuvo realmente, nunca fue un personaje de ese estilo, se le quiso dotar de una patina imperial. No era una mala idea, o sea, su idea en aquel momento, con la mentalidad que imperaba en España en aquel momento, era revalorizar su figura, mintiendo. Entonces se creó un mito alrededor suyo de que había nacido, había estado las órdenes del gran capitán y que había participado en la conquista de Orán. El problema era que, claro, una persona que había nacido en el 87, si hubiera estado a las órdenes del gran capitán, cuando acabó la actividad militar de este importante, sobre todo la que implicó algún tipo de actividad naval en Italia, que fue con la caída de la Gaeta, el que no tenía 12 o 13 años. Entonces, claro, ponerle a pilotar a ser maestre y propietario de una nave de 200 toneles, que era grandísima para la época, mayores que los de la expedición, que dio la vuelta al mundo. Hombre, la gente era más precoz, pero igual no tanto, ¿no? No, como 12 años, exactamente. Pues entonces quedaba muy raro. Entonces se decide, así, sin más, borrar, era la época de Franco, estamos hablando de 1940, borrar la fecha conocida, del 87, y crear una ficticia. Ponerlo 10 años antes, 9 años antes, lo cual ya le permite tener, en ese momento, 22, 23 años, que ya es una edad en que realmente, hombre, eso si no es fácil, es posible. Me refiero, es un invento completo, nunca ha tenido esta fecha ningún tipo de base. De hecho, la Real Academia Española, en el 2020, por fin, ha cambiado la edad, aunque no lo he explicado por qué viene el error y por qué hasta esa época decían que era el 76, aunque no ha cambiado otras cosas que siguen siendo igualmente falsas. Y el Cano no era pobre. Vamos a ver, fue pobre después de que cometiera el error de poner su barco al servicio de su majestad imperial y este no le pagase, tuviese que hipotecar la nave para poder pagar él a sus empleados, imagino las reparaciones o lo que fuese, le embargasen la nave y encima el rey lo condenase por vender la nave a extranjeros. A partir de ahí sí fue pobre, pero él de familia no era nada pobre. Existe un censo de Getaria, de hecho varios censos, alrededor del año 1500, que son, para hacernos una idea, derramas de comunidad. Me refiero, había que hacer una serie de obras importantes en Getaria, el malecón que une la isla de San Antón con el pueblo, una fuente de agua potable, la primera que tuvo la villa, que venía directamente a la ciudad, y para eso se hizo una derrama entre los propietarios, se les exigía una cantidad de dinero. Y entonces, la derrama era proporcional a la riqueza de cada familia. Y la familia del Cano y la familia del puerto, que son las dos familias, la madre y el padre del Cano, están ambas entre las más ricas de la villa. O sea que él no era pobre de origen. De hecho, una persona que con 20, 20 y poco años tiene una nave de 200 toneles, ya sabemos todos que se cuenta siempre eso de que se hizo rico a sí mismo, aunque su padre era millonario. Eso ya existía entonces. Pues eso es así. El Cano es así porque su padre era muy rico. Sí. Oye, el contexto de la época en donde, por un lado estaba España, por otro Portugal, bueno, había más potencias, pero la lucha por estar en la cabeza del mundo en la que estaban España y Portugal tiene mucho que ver también con esta historia. Bueno, realmente había muchas potencias, pero realmente España y Portugal eran la cabeza, digamos, a varios cuerpos de diferencia. Eran dos naciones poco pobladas relativamente comparadas con las demás de Europa, que sin embargo, durante los siguientes dos siglos, dominarían por completo Europa y el mundo. Y esto se debía a varios conceptos, pero sobre todo a una fuerte superioridad tecnológica. era expresada en muchos sentidos, pero especialmente en el sector naval. Los barcos construidos aquí, en toda la cornisa cantábrica, también en la Mediterránea, pero sobre todo los de la cornisa cantábrica y la costa de Portugal, lo que es la costa atlántica de la península ibérica, fueron los barcos que descubrieron el mundo. Fueron los barcos que llegaron a América, fueron los barcos que doblaron el Cabo de Buena Esperanza. Antes de esos barcos, nadie había conseguido nunca viajes así, ni lo había podido intentar. Fueron los barcos que se alejaron de la costa y descubrieron un nuevo mundo, que pusieron en contacto los mundos. Fue así tanto para la superioridad técnica de esos barcos como de sus marinos. Los métodos que descubrieron para calcular la posición en que se encontraban, que claro, cuando uno se alejaba de la costa, dejaba de tener referencias. Por eso hasta entonces siempre se bordeaba la costa. Un barco se podía alejar de la costa por una tormenta, por un accidente, por lo que sea, pero siempre trataba inmediatamente de volver para orientarse. Aquí se descubrió la forma de navegar sin ver la costa. No los vikingos y todo eso. Los vikingos dieron pequeños saltos de isla en isla. Lo de atravesar el océano Pacífico, que es coger un globo del mundo, cualquiera puede tenerlo, pero de coger el Google y ver el globo del mundo, la mitad de la Tierra casi es el océano Pacífico. Uno se centra en mitad del océano Pacífico en Google, en el globo de Google, y no ve nada más que agua. El ser capaz de cruzar eso de punta a punta, de hecho en línea oblicua, y llegar al punto donde uno quería, con barcos de vela, eso fue lo que se descubrió aquí, en lo que era España y Portugal, en la cornisa atlántica de esos dos países, y también en la Mediterránea, porque a fin de cuentas estaban todos entrelazados, fue lo que permitió descubrir el mundo y fue lo que permitió a esos dos países pequeños convertirse durante dos siglos en las potencias dominantes del mundo. A mí me gustaría adentrarnos en el viaje, porque es que es un viaje de estos que a lo mejor te lo planteas y dices, esto es una quimera, va a ser imposible. ¿Son pocos barcos? Bueno, cuéntanos un poco cómo entran en relación Magallanes con Elcano, porque creo que en un principio entra con otro cargo y luego al final se hace capitán de un barco. ¿Cuándo se inicia ese viaje? Y así en datos, en titulares de estos grandiosos, ¿cuánto tiempo dura y cuántos kilómetros recorre? Bien. Vamos a ver, el viaje empieza en sí, no con Magallanes, sino con una persona que está olvidada, que es Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro es un comerciante burgalés, con toda probabilidad de origen un judío converso, que está afincado en Portugal y que tiene una serie de conflictos con el rey de Portugal, una serie de cuestiones que bueno, se pueden explicar, pero no hay tiempo para explicarlo todo en este mundo. Entonces, este hombre, que está muy relacionado con los comercios de las especias y con el comercio de esclavos también, decide buscar una nueva ruta cuando uno está en Portugal hacia la especería, hacia Asia en general, pero sobre todo hacia las especias, a través de aguas españolas. Lo que quiso hacer Colón hasta que se topó con América. Él decide buscar un camino que atraviese el continente americano, que en aquel momento es un obstáculo hacia el objetivo, que es llegar a Asia, las riquezas de Asia, y para poder establecer una ruta comercial nueva, al margen del rey de Portugal. Y para eso envía dos carabelas, primero al mando de un tal Ribeiro y luego al mando de dos pilotos que fueron Froilaz y Lisboa. Y esas calaveras vuelven convencidas de haber encontrado el paso en el estuario del Río de la Plata, lo que llaman el Mar de Agua Dulce. Vuelven a Lisboa, pero una de ellas, durante la tormenta, se les derrota, como decían en la época, y es capturada por los españoles cerca de Puerto Rico. Y, pues bueno, sometidos a un interrogatorio, como todos los de la época y posteriores, les cuenta lo que ha pasado y lo que ha descubierto. Entonces ya ambos países, y de hecho todo el mundo, porque los condeados trabajaban dos cadenas financieras alemanas importantísimas en toda esta historia, que son los Fager y los Welser, que llegan a publicar en una especie de panfleto comercial que realizan ellos, que se ha descubierto el paso entre los océanos. O sea, que en aquel momento todo el mundo se ha convencido que el paso está ahí, en el estuario del Río de la Plata. Fernando, el católico, Fernando II, envía rápidamente una expedición para encontrarlo, al mando de Pinzón, el que llegó a América con Colón, y de Solís. Pero se pelean entre ellos, otro tópico, y acaban volviendo. Solís va después, llega al estuario del Río de la Plata, también quiere haber encontrado el paso, pero cuando está explorándolo, desembarca, comete un error y se lo comen. Literalmente se lo comen los caníbales que habitaban allí. A él y a buena parte de los hombres, con lo cual la expedición, los pocos sobrevivientes que quedan, vuelven a España. Pero también con el mensaje de que ahí está el estuario. Y entonces, con esa idea, Cristóbal de Haro huye de Lisboa, se marcha, se rompe el accidente con el rey Manuel, que además está cabradísimo porque ha realizado esa expedición a sus espaldas, y se dirige a hablar a la corte. Por otro lado, con él llega Magallanes. No lo sabemos a la vez, pero desde luego entre ellos estaban de acuerdo. Magallanes trae una información importantísima, que es dónde están las Molucas. Porque es el secreto mejor guardado de Portugal. La riqueza de Portugal, que permitió construir esos palacios increíbles que podemos ver ahora, el Portugal imperial, venía todo prácticamente de una sola fuente, el comercio de especias. Y el comercio de especias procedía de un solo lugar, la especería, las Molucas. Ese era el objetivo de todos. Era la piedra filosofal, la forma de que llegaba y salía rico para siempre, más rico que nadie. Un país, un imperio entero, vivía de eso, de las Molucas, del comercio de especias. Y Portugal, lógicamente, guardaba absolutamente en secreto dónde estaban exactamente las islas. Pero Magallanes sabe dónde están esas islas. Lo sabe porque él ha estado antes, no allí, no en las Molucas, sino ha participado en la conquista de Malaca. Y un pariente, amigo, primo quizás suyo, que es Serrao, ha viajado, ha sido una de las personas que ha descubierto, de hecho, la posición para Portugal de las Molucas. Como premio, el rey no lo deja volver para que no pueda llevarlo. Y él se pone en contacto con su amigo o primo Magallanes y le envía por carta los datos básicos de dónde se encuentra el lugar. Él, con esa información, acude a España y comenta que él sabe dónde están las Molucas y que no solamente eso, sino que lo acompaña un cosmógrafo, que es Ruiz Faleiro, que dice que esas islas están en la parte del mundo que, según el tratado de los Tordesillas, le corresponde a España, que Portugal se las ha apropiado indebidamente. Toma ya. Con eso tienen el lugar de donde está el paso y la ruta para llegar a él, que aporta de Haro. Que aparte, de Haro quiere financiar la expedición. Dice que la financia él. El único que le pide a Carlos es que le dé permiso y la cobertura de una expedición real. Y tienen un hombre que dice, sé dónde están, que saben con seguridad que es cierto, porque todo lo que está diciendo es cierto, lo han comprobado, las Molucas. Y además, otro que dice que están en aguas españolas, lo cual tiene una cobertura legal, moral, si se quiere, para emprender ese viaje. Con eso, Carlos I dice, bien, os voy a dar el permiso, pero el viaje es mío. Se apropia de la idea y convierte lo que es una expedición comercial normal en una expedición real. ¿Eso qué implica? Que en vez de ser como el caso de la de anterior de Haro, con Fres y Lisboa, que los hombres al mando de las naves eran marinos, ahora va a haber capitanes. Capitanes en aquella época, Mafra lo explica bien en su crónica, no eran hombres de mar. Eran representantes reales, eran soldados, eran nobles. En todos los casos, luego la figura del capitán y del maestre se unifican, Master and Commander, que es la película inglesa, pero en aquel momento el máster, el maestre, el magíster, el latín, que es el mayor experto en un gremio, eran marinos, eran plebeyos. Y sin embargo los capitanes eran representantes del rey, aplicaban la justicia del rey, eran soldados. Se nombran capitanes y empieza una pelea tremebunda por el control de la expedición. Entre los nobles castellanos, de Haro, los portugueses quieren impedirlo. Todos estamos hablando todo el tiempo de dinero, de las personas que intervienen en ese tráfico y de sus intereses económicos. Aquí no hay un problema de banderas, de nacionalidades. Todo es un invento posterior que, como siempre, se hace para ocultar, digamos, el fin económico. Eso es un viaje que nació como un viaje comercial y que transcurre, aunque en algún momento se convirtió por intereses del rey, en una expedición real, como un viaje comercial en todo momento. ¿Por qué? Porque además Carlos sí que hace eso, sí que va a ser el mayor, digamos, accionista de la empresa, pero luego se encuentra con una cosa, que no tiene capital para eso que ha prometido financiar. Con lo cual se ve obligado a pedirle prestado. Y si lo pide prestado, pues ¿a quién tiene dinero? A De Haro, que es el financiero original, a Fonseca, Rodríguez Fonseca, el arzobispo de Burgos, y a Deza, que es el riquísimo arzobispo de Sevilla. Ellos son los hombres que prestan el dinero. Por eso, cuando la Trinidad es capturada por los portugueses, al final de su espantoso viaje para intentar llegar al Darién, lo que cuentan Espinosa y Punzorol, Adabrito, el hombre que los captura, es que la expedición realmente está organizada por Fonseca y De Haro. O sea, que ellos lo sabían, que ellos en realidad trabajaban para esos dos financieros, o que la expedición tuviera una cobertura real. Pero era un viaje, sobre todo, un viaje de negocios, un viaje para enriquecerse. Y los capitanes eran capitanes reales, pero representaban a los inversores en ese proyecto. ¿Y cuántos kilómetros que nos hemos quedado ahí pendientes del dato? Pues vamos a ver, la circunferencia de la Tierra tiene 40.000 kilómetros reales. El viaje de estos, ahora mismo no me acuerdo, tendría que mirarlo, pero más o menos tuvo que ser rondando pues unos 70.000 kilómetros, más o menos. ¿Cuántos? ¿30.000 o 70.000? La circunferencia de la Tierra, sí, en ese sentido, son 40.000 kilómetros. Estos no fueron rectos. Claro. Estos bajaron. 40.000 kilómetros por el Ecuador, claro. Exacto, por el Ecuador. Estos fueron un viaje mucho más largo. Yo no tengo el dato en la cabeza. Bajaron y subieron y recorrieron todos los mares. Todos los mares. O sea, no es un viaje linearreto, es un viaje dando muchas vueltas. Claro, y durante mucho tiempo, porque... Tres años. Dando la vuelta al mundo. No hubo, hay un antes y un después, incluso en los planiferios, en los mapas. No se conocía el mundo. Los mapas anteriores a Elcano, anteriores a Magallanes, eran de una forma y posteriormente eran de otra. El mundo cambió. No solamente se regaló de vuelta al mundo. El mundo no es que la gente diga, es que el mundo es redondo. Todos sabían que era redondo. Lo de Terra Plana es una ensoñación muy posterior. Pero no se sabía realmente, primero, el tamaño real de la Tierra. Pensaban que era mucho más pequeño lo que pensaba Colón o lo que pensaba Faleiro. Entonces se descubrió, incluso lo que mucha gente cuando ellos negaron, seguía negando el tamaño real de la Tierra. Se pensaba que era unos 33.000 kilómetros y con eso se quedó demostrado que era eso, 40.000, el diámetro real, que fue el que dijo Eratóstenes en su día, y, pero aunque se haya luego impuesto por motivos diversos, otra teoría diferente que es la de Ptolomeo. Pero sobre todo, quedó claro una cosa, que en el mundo no había esas... Cuando la gente llegó a América, cuando Colón llegó a América, todavía trajo muchos relatos fantásticos, de imperios, de gente rara y tal. Estos no, estos eran marinos que volvieron contando lo que habían visto. Y de repente, lo explica muy bien Maximiliano, todos aquellos cuentos de que habían llegado al de pigmeos, hombres con orejas gigantescas, grifos, todo tipo de monstruos y criaturas extrañas, desaparecieron. El mundo se convirtió en un lugar racional, en un lugar manejable, en un lugar que el hombre podía recorrer de punta a punta y volver a manejarlo. El mundo perdió prácticamente todo su contenido mágico. Todos aquellos cuentos del mundo clásico de monstruos, criaturas fantásticas, sirenas, duendes, elfos, todo eso desapareció. El mundo era un lugar real donde habitaba gente real. Y estos, que digo, no eran poetas, ni eran nobles, ni vendían nada, bueno, sí, vendían y compraban, eran comerciantes, volvieron y contaron lo que había visto. Y el mundo cambió. Por primera vez los europeos comprendieron que ellos eran... Estamos hablando del Renacimiento, donde el mundo, donde los europeos sobre todo, vivían completamente acomplejados por los antiguos, siéndose inferiores al mundo griego y romano. Querían imitarlo, querían ser como ellos. A partir de aquí, descubren que han hecho algo que está muy por encima de lo que nunca llegaron a hacer, ni a soñar, ni griegos y romanos, que están por encima. Pero volvieron casi de milagro, Enrique. De puro milagro. Bueno, el viaje de vuelta fue realmente... El viaje de ida, ya tenemos la travesía del Pacífico, fue espantosa. El viaje de vuelta fue una aventura en que se juntan los mismos factores tremendos que en el de ida. El hambre, el escorbuto, que no era conocido prácticamente hasta entonces, porque hasta entonces no había verdaderamente grandes distancias interoceánicos. Llegar a América, si no tenías ningún problema con el barco, eran apenas 4 semanas de viaje. No había tiempo de que apareciera el escorbuto. Sin embargo, nuestros viajes ya son mucho más largos, al cabo de Buena Esperanza, al estrecho de Magallanes, al cabo de Hornos, son viajes mucho más largos en que sí aparece el escorbuto. Pero al hambre, a las tormentas, se emplean factores muy diferentes en el viaje de vuelta, como son, primero, la vejez del barco que lo emprende. Es un barco que está viejísimo, comido por el broma, que es un gusano que se come la madera y la agujerea y por ahí entre el agua. En barcos que le separa del océano una tabla que tiene 2 dedos de grosor y se la están comiendo los gusanos. Y con eso salen así de las Molucas y deciden recorrer casi más de la mitad del mundo para llegar a España sin tocar puerto, para que cualquier puerto que toquen está controlado por los portugueses. Y cuando toquen un puerto, los van a detener y les va a pasar lo que le pasó a la expedición de Espinosa, que de los 20 prisioneros que hubo, volvieron a España 4. Deciden, sin embargo, emprender ese viaje. Sin tocar, y perseguidos por el rey de Portugal, que además ha enviado barcos a buscarlos. En un barco, literalmente se lo están comiendo los gusanos. Y sin embargo, de alguna forma, en esa expedición realmente, que se le ha dado muchos totes, sobre todo en Asia, hubo cosas que parecen milagrosas. Sin un fenómeno realmente extraño, como fue un fenómeno del niño, muy extremo, nunca hubieran podido atravesar el Estrecho de Magallanes con la facilidad que lo hicieron, y nunca hubieran podido cruzar el Pacífico, porque tuvieron todo el tiempo vientos favorables, velocidades de 30 nudos, que para aquella época eran increíbles, y aún así llegaron a punto de morirse de hambre, a Guano, la isla de los ladrones. Y aquí también tuvieron una serie de falta de factores de fortuna y de inteligencia que les permitieron, pese a todo, llegar. Pero el asunto es que al final llegaron. Llegaron por suerte, por inteligencia y por voluntad. Por voluntad de llegar, de dar la vuelta al mundo y de conseguir lo que entonces se decía que era fama y fortuna. Fama por dar la vuelta al mundo y fortuna por volver con un barco cargado de especias. En algunos de tus trabajos hemos leído la vinculación que existe entre el mito, la figura, lo que representan Magallanes, lo que representa Elcano y el mundo del nacionalismo. ¿En qué se basa esa tesis tuya? Vamos a ver, todo mito nacionalista, la idea de la nación, es una idea mítica. Entonces todo mito necesita mitos, elementos aglutinadores, elementos que a gente que en realidad tampoco es tan igual, si tan diferente, o sea, me refiero, tú dices que tu vecino que está al otro lado de una frontera es tu enemigo, incluso una persona diferente, pero una persona que no vayas a conocer en tu vida que está en otra parte, igual a cientos de kilómetros, a miles, es tu igual. Todo eso requiere que se construyan mitos aglutinadores que hagan a la gente sentirse iguales entre ellos y diferentes a los demás. Y todo mito, todo nacionalismo requiere mitos. En ese sentido, Elcano se ha convertido en los personajes de esta vuelta al mundo, se han convertido en personajes míticos. El Magallanes del Calamo es un personaje mítico. Elcano se ha convertido en varios mitos diferentes y contrarios, que es lo más curioso. E incluso Pigafetta, es un mito, porque lo que nos ha llegado de Pigafetta es un relato bastante bastante discutible, que sin embargo se mantiene porque nació en un momento que era el nacimiento de la mentalidad nacionalista en Italia, y lo que se contó en aquel momento es que la vuelta al mundo la dieron Magallanes y el capitán Pigafetta. O sea, los nacionalismos, pocas cosas han tenido tanta importancia en la desvirtuación de la historia como el nacionalismo y la religión. Y aquí en este caso se han juntado como en muy pocos otros episodios, ambos factores. Elcano, por una parte, para el nacionalismo imperial español, por decirlo así, porque aquí el problema del nacionalismo en España, que siempre ha sido un nacionalismo imperial, un nacionalismo nostálgico del imperio y de estas cosas que no ha pasado tanto en otros países, era un personaje en origen desdeñable, porque nunca conquistó a nadie, nunca evangelizó a nadie, no era un guerrero, no era pues lo que se buscaba, digamos, hasta hace bien poco. Entonces, por eso y por una serie de factores que tienen mucho que ver la Iglesia Católica, fue, digamos, desvirtuado y apartado, no solamente en el Estado, sino principalmente en España. Y luego, en época de Franco, se intentó convertir en un personaje imperial, simplemente, como he dicho antes, mintiendo. Se inventó lo de la capitán y se inventó lo de Orán, que es falso, en ninguna parte pone las referencias, además está demostrado documentalmente que no es verdad, pero se mantuvo. En época de Cánovas, por ejemplo, el nacionalismo vasco, el incipiente nacionalismo vasco, que luego se va fuerista, usó la figura del Cano y otras para defender el mantenimiento de los fueros. Y Cánovas respondió, que estableció un nuevo tipo de nacionalismo español, respondió borrando al Cano y convirtiendo una figura del Cano, digamos que es la que nos ha llegado en muchos sentidos, la de ese Cano analfabeto, viejo, que era una respuesta a otro nacionalismo. Uh-huh. El nacionalismo siempre se ha caracterizado por eso, por necesitar mitos, tiene que crearlos o destruirlos. Enrique, si contextualizamos a Elcano en su momento histórico, ¿se puede decir que el rey Carlos I fue injusto con la gesta que al final él realizó, de cómo se comportó al final con él? Sí, ya había sido injusto antes. cuando le sirvió el Levante y África, que es lo que sabemos, no le pagó, hizo que le embarcase la nave y encima luego lo condenó a él y siguió sin pagarle. Y no le perdonó hasta que volvió del viaje, por cierto. Fue injusto cuando volvió, porque primero le prometió 500 ducados de renta vitalicia por haber dado la gesta. Y cuando el Cano preparó la segunda expedición, organizó todo, invirtió sus bienes, incluido ese dinero que esperaba recibir, cambió unilateralmente las condiciones de ese dinero que iba a darle y estableció que a partir de ahí no era por la gesta que había dado de dar la vuelta al mundo, como dijo la primera vez, por escrito, sino que serían con respecto a los beneficios que obtuviese del segundo viaje, lo cual lo obligaba a ir. Estamos hablando de eso, de una capacidad para cambiar en cualquier momento cualquier tipo de contrato, aunque fuera por escrito, porque yo soy el rey. Pero no solamente fue injusto con el Cano, fue injusto con todos. A Espinosa le hicieron exactamente lo mismo. A Espinosa también le prometieron 500 ducados que luego le pagaron una vez y a tomar por saco. A Magallanes, que había participado en la conquista de Malaca, que había luchado como un héroe, un amor, que tenía toda su vida era la de un soldado de servicio a su rey, le regatearon medio puñetero ducado de aumento de sueldo y prácticamente lo escupieron en la sala de la cátedra de aquí muerto de hambre. Servir a los reyes no era un buen negocio. Todos los reyes eran injustos. Y además, la gente que los servía lo sabía. Esa idea que tenemos ahora, que es muy de Hollywood o muy de los picos nacionalistas, de la gente que se levantaba diciéndolo de vive el rey y esas cosas, pues no. Yo no creo que el Cano, que el rey lo había hecho, ¿sabes? Ni Magallanes, desde luego, ni ninguno de los otros se levantasen de la cama gritando viva el rey. Con seguridad que no. Lo que estaban a la época que les acababa de vivir. Lo que sí que hicieron fue una gesta impresionante. Tres años metidos en un barco, 3 años para darle la vuelta al mundo. Ahora nos cuesta estar un día en el mismo sitio. Bueno, pues aquí en este caso, 3 años, más de 1000 días en total. En Magallanes y la figura, sobre todo, de Juan Sebastián Elcano, que hemos recordado esta noche en La Rosa de los Vientos con el novelista, con el historiador, con Enrique Santamaría. Enrique, mil gracias. Placer. Gracias a vosotros. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fue un delirio de grandeza, un grande, algo bizarro, pero un ejemplo de cómo un ser humano puede hacer algo tan extraordinario que sobrepase y sobreviva al tiempo. Estamos hablando del lugar más grande que existe en nuestro país, del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lo construyó Felipe II. Un tema del que vamos a hablar con Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un personaje de Armas Tomar que hizo algo de Armas Tomar. Ya lo creo, un personaje singular porque, bueno, de él sus partidarios decían que era el rey prudente y sus enemigos, los del norte de Europa, le denominaban el demonio del mediodía. Y un personaje contradictorio porque, bueno, pues fue el capitán o el campeón del catolicismo y al tiempo que propugnaba un índice de libros prohibidos, él resulta que coleccionaba libros sobre esoterismo. En la biblioteca del Escorial tenía más de 200 libros dedicados al esoterismo, ¿no? Y a la magia, a la astrología, que le gustaban mucho. Y de hecho, rigió su vida y su comportamiento político al dictado de uno de esos estudios de astrología, el más importante que le hicieron personalmente, el llamado Prognosticón, que escribió Matías Jaco, calculó Matías Jaco, porque es un cálculo astronómico o astrológico. Como te digo, que el rey se creía a pies juntillas. ¿Qué hay de cierto en eso que se dice? No sé si hay mitos, hay realidad. ¿En qué se basa eso que se dice de que el monasterio del Escorial tiene las mismas dimensiones en la base que la pirámide de Keops en Egipto? ¿Eso es real o no? Yo creo que no, pero sí es cierto que hay un componente esotérico indudable en el Escorial. Para empezar, Felipe II, y antes que él, su padre, Carlos I, ellos creían ser no te diré la reencarnación, pero sí la segunda parte de las biografías del rey David y del rey Salomón.

estaba fuera del lugar en el que me habían metido hacía dos días. Mi ataúd. Estamos acercando, dentro de muy poco comienza la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, pero aún queda todavía un fin de semana en La Rosa de los Vientos edición agosto, recuperando algunos temas en nuestros mejores momentos y ofreciendo alguna nueva conversación que ojalá, y esperamos que sea así, sea de vuestro interés. En la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos, en más de 20 años aquí en esta cadena, en Onda Cero. Volvemos el próximo sábado. Hasta entonces.